Hoy en el espacio central de la mañana hemos hecho una reunión muy interesante de amigos y compañeros que nos van a ayudar a entender aspectos del sistema financiero. Uno es columnista permanente de la radio como el contador Luis Freda, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, y el otro es trabajador y bancario, dirigente de el sindicato de AEBU, de Coordinación para el Cambio, siempre me olvido el nombre correcto, que es Álvaro Legaspi. Los dos se han unido, han hecho una alianza para hablar contra, es una alianza antibancaria precisamente, para hablar del tema usura que tanto pesa en este país. Buen día para los dos. Buenos días a la audiencia, ¿no? Gracias a ustedes. Bueno, a ver, ¿cómo nuestro columnista presenta el tema? Porque, bueno, es un tema que se arrastra de años, que ha tenido todo tipo de iniciativas, Luis, a nivel parlamentario, a nivel de población en su momento, se han organizado grupos por este tema, pero ¿por qué la importancia de abordarlo, Luis? A ver, vamos, me toca a mí, bueno, lo presento. Vamos a hablar un poco del sistema bancario, de tasas de interés, que básicamente es el principal precio que cobran los bancos, ¿sí?, para generar sus ingresos y así obtener, lograr sus objetivos, porque los bancos el objetivo que tienen es maximizar su ganancia. Entonces, bueno, frente a esto no podemos hablar de eso sin decir, bueno, ¿cómo es el sistema bancario? Porque un sistema bancario el mercado bancario, podríamos decir, es muy parecido a muchos mercados ahora en Uruguay, donde hay 3 o 4, 5, 6 o 10 que ofrecen y muchísimos que demandan. Entonces, cuando hay pocos que ofrecen algo y muchos que lo quieren, hay alguien que tiene poder de mercado y alguien que tiene poder sobre el otro. Y más cuando es dinero, que muchas veces atrás del dinero hay necesidades y situaciones problemáticas o situaciones puntuales de las personas. Entonces, obviamente, si nosotros dejamos, como mucha gente pregona, que el mercado se maneje solo, o sea que el grande, ¿sí?, el elefante va a aplastar a la hormiga, y en este caso va a cobrar lo que quiera. Y lo que cobrar lo que quiera se llama usura. Exacto. Entonces, y usura es un concepto. O sea, es un concepto. Usura, que es cuando yo cobro algo disparatado, podríamos decir, algo ya que es ronda lo ilegal, o no tienen moralidad, pues los negocios ya prácticamente no lo tienen, pasa cualquier tipo de barrera, y es un concepto. Entonces, como es un concepto, después hay que poner un número. Sí. Y ese número, ¿cómo se lo ponen? Y a veces nos dicen, no, hay un tope de usura, pero si el tope es altísimo, casi lo mismo que no lo haya, y para muchos de nosotros puede haber usura. Si yo te cobro un 110% en pesos hoy, 110%, o sea, quiere decir que te presto mil y me tenés que devolver 2100, o sea, entre un año, o sea, y si te presto 10.000 me tenés que devolver 21.000, ¿eso es usura o no es usura? Y bueno, pongámonos y veamos si es o no. Pero más o menos esa es la presentación. Te ofrecen mucho los préstamos, ¿no? Sí, ofrecen mucho préstamo. Entonces, por ahí viene un poco la presentación del tema. No, y lo interesante ahí es vincularlo a cuánto se toma ese dinero. Porque uno dice 100, 110 y a cuánto se toma, ¿no? Ahí va, porque el dinero que prestan los bancos no es de los bancos. Es de la gente. Es de la gente. Por ejemplo, el dinero que presta el Banco República es del Banco República. Y no, lo construyó por dos lados, por los depósitos de la gente y por el capital que se fue generando con la gente que trabajó con él. Claro, claro. Obvio. ¿Y los privados? Y los privados también. Préstamos privados también. Bueno, los privados también, el dinero que toman del mercado, o sea, que toman colocado, que creo que el interés más alto debe ser un 5% en el mejor de los sentidos. Sí, y generalmente no pagan nada. Por eso. Y tenemos algunos bancos privados que no solo manejan, manejan, por ejemplo, de $1,000,000, ellos habrán puesto 100.000. El resto, claro, todo viene de préstamos. Porque el banco, ¿qué hace? El negocio del banco es, nosotros cuatro tenemos en el mismo banco el dinero puesto, a la vista. ¿Qué es a la vista? La caja de ahorro, papá. Eso se llama a la vista, quiere decir. Pero no todos retiramos al mismo tiempo. Exacto. Si yo soy una persona que hace muchos años que me dedico a eso y sé hacer el negocio, sé que no todos vamos a venir al mismo tiempo. Y parte de ese dinero lo prestamos. Y tampoco la gente lo va a retirar enseguida. Entonces, pero a la vez estás obteniendo vos, más plata que y te la vas a quedar entonces, vos. Ni hablar que desde hace un tiempo, de principio de siglo, de últimos años del siglo pasado, los bancos también vienen llevando una suerte de política de cobro de comisiones que es muy muy sustancial, es una cifra importante que está dentro de las ganancias propias claro. que tienen los bancos, ¿no? Y hablar lo que decía Luis, ¿no? Del dinero que se está prestando, también es dinero de la propia capitalización que hacen los bancos. Por ejemplo, el Itaú el año pasado recuperó un 33% de su patrimonio. Para que se tenga una idea, ¿no? Los bancos privados ganaron 680, creo, millones de dólares. El Itaú, por ejemplo, 240 millones de dólares. Claro. Las ganancias del año pasado, que ya eran buenas, del 2022, las multiplicó por 5.2 en un año. A ver, uno dice 5.2 parece que no es nada. Pero en estos volúmenes, el Banco Itaú en 5 años recuperó el capital. Imagínense una persona que dice, yo abro una fábrica de pasta y en 5 años recupero el capital. Claro. Y a su vez vivo, ¿no? Sí, sí. ¿Entendés? A su vez, pagando los gastos. Pago los gastos, papá, y en 5 años recupero. O sea que en 40 años tiene fábrica de pasta por todo el Uruguay. ¿Entienden la idea? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que básicamente tenemos que entender que ese 33%, 35% o 30% de rentabilidad sobre el capital, sobre lo claro. que ellos ponen, es una tasa altísima. Sí, sí. Entonces, si querés, hablamos con números concretos. Por ejemplo, Itaú, en el 2023 recuperó, en el 2023 recuperó el 33%. En el 2022 el 8%, en el 2021 el 15%, el 21% en el 20% y el 30% de capital en el 2019. Para que se tenga una idea, ¿no? Sumás todo eso, te da el 100%. Negocio, o sea, asegurado. Claro. El Itaú, que le hago un paréntesis, que a su vez tiene OCA. Bueno, eso les iba además, a decir. Y además, ¿qué más tiene? Una Unión Capital. Unión Capital. Bueno, justamente porque vos decís los bancos, prestan los bancos, pero la gente dice, no, pero yo no le pedí en el banco, yo le pedí a tal o a cual agencia de crédito, ¿no? Que vos abrís y encontrás montones de nombres que dicen préstamos solo presentando la cédula. O sea, pero eso hay que relacionarlos todas con bancos. La gran mayoría de las administradoras de crédito, por no decir todas, o sea, las que dan ganancias son todas de los bancos. Son de los bancos. Son todas. Más, menos, hay algunos que tienen más. Por ejemplo, Santander tiene crédito de la casa y Creditel, ¿no? Pero, claro. Pero aparte es un producto, yo quiero meterle cada tanto algún concepto bien económico, es un producto uniforme. Yo pido plata. A mí no me importa si la plata me la dan en la ventanilla verde o en la celeste. Sí, yo pido plata, que es distinto que si yo voy a comprar una grifería para un baño, claro. Voy a comprar otro tipo de producto que sí puede, una computadora, que sí puede tener distintas prestaciones o me puede servir para algo de eso. Esto es plata. Entonces sí. han estructurado un sistema que vos tenés distintas ventanillas, entonces tenés el que tiene un sueldo fijo, se pueden descontar el sueldo, etcétera, lo más seguro es que vaya al Bro o a algún banco privado y le descuenten mismo el sueldo. Hasta un punto. En primera instancia. En primera instancia. Después, cuando se pasó de rosca, sí. va a empezar a golpear las otras ventanillas, pero las otras ventanillas le van a cobrar más. ¿Sí? No se los interesa, sino la mora. Entonces ellos mismos crearon un sistema perverso. Parece muchas veces el juego. Sí. Yo te había mirado una boleta de un juego y te dice, te aclaran, el juego no es permitido, no sé qué, pero abajo en la boleta ese te pone, acordate, juega la tómbola. Entonces, seguro. Es un sistema perverso esto también. Entonces, ¿y para qué necesitamos? ¿No podríamos tener un sistema un poco distinto, con tasas más bajas, con algún tema de garantía? Porque hay gente que es buena pagadora. Entonces, alguna otra situación podría haber y no dejarle el mercado abierto hacia los bancos. Claro. Lo que pasa es que ahí siempre hay un manejo, ¿cómo voy a decir? No irresponsable, pero bastante a su favor, ¿no? Que se hace con eso de la libertad del mercado, que el mercado fije, que el mercado regule. Sí, señor. Como bien decía Luis, ¿no? Se deja el elefante con la hormiga. Es imposible. Que, ¿no?, se regulen entre ellos. Ah, que el se arreglen entre ellos. Incluso me parece que hay algunos elementos que hay que introducir, que fue toda la desmonopolización que hubo de parte del Estado, ¿no? El Estado cedió en el monopolio del crédito hipotecario, cedió en el mercado de seguro. Y lo viene haciendo también en el tema del sistema financiero. Sí. Era mentira que liberándole a los privados el crédito hipotecario se iba a regular el mercado. Me parece que los hechos están a la vista. Le diste el mercado. A los privados. Hoy en todas estas ganancias que hay acá de los bancos privados, está el crédito hipotecario adentro. Ellos no lo desglosan como sí lo hace el Estado, que tiene por un lado las ganancias del Grow y por otro las del banco hipotecario. Que el banco hipotecario, a pesar de todo lo que le han dado, sigue dando ganancias. Claro. Si gana 20, en un rango de 20 y 60 millones, tiene un poco menos por algunas situaciones que todavía no las tengo bien claras, gano menos. Pero incluso desde el Poder Ejecutivo al directorio del Banco Hipotecario se le han dado instrucciones de no pasar determinada franja del mercado, creo que es un 20, un 20 y pico por ciento. O sea, si ellos con ese 20, 20 y pico ganan eso, imagínense lo que ganan los privados con el resto del mercado, por ejemplo. Pero ni hablar de las aseguradoras. Una cosa, ¿no? ¿En qué cabello se le ocurre tener algo y vos le pongas un freno a la gente? O sea, que vos tengas, es como que vos tengas un cuadro de fútbol y decís, no, hace dos goles nomás. Seguro. No me da más. Seguro, seguro. No tiene sentido. Está claro que es para dejarle a los privados el resto. Sí, y para otra cosa, si vos echás para atrás, en un momento, ¿cuál va a ser tu análisis? Esta no me sirve. Lo claro. mismo que el bro. Claro. Si vos recortás agencia, recortás servicio, recortás esto, recortás los otros y lo pasás para el privado, ¿entendés? Parece AFE, parece que estuvieran hablando de AFE ustedes, cuando se va desarmando todo para después decir, bueno, esto como ven no funciona. No, y nunca más iba a ver. Y miren qué bien funciona lo de los otros. Y nunca más iba a ver. Después vamos a evaluar, después iremos evaluando. Sí, claro. Puntualmente se justifique, nosotros lo vamos a tener en cuenta. Siempre ese verso, y después que está clausurado, después que está cerrado, no vuelve más. Sí, ¿no? Sí, sí. No vuelve más. Bueno, tenemos que hacer una primera pausa nosotros, después, por supuesto, vamos a seguir conversando. Y a los oyentes que quieran preguntar o opinar, 099-326-381. Bueno, acá manda un mensaje Mariano Gravina, dice, buenos días compañeros de la radio, en referencia a las comisiones que cobran los bancos, el Banco República me envió el cambio del promedio mensual, monto mínimo de la caja de ahorro para que no te cobren comisión por administración. Pasó de 33.400 a 38.400 a partir del 1 de mayo. Muchas gracias por los invitados, por su aporte, dice Mariano, y agrega que en Aiguá el Banco República atiende solo dos veces por semana, solamente martes y viernes. Y Pichón dice, muy buenos días para todos, saludos a los entrevistados. En el este, los que agarran los gastos comunes de los que tienen apartamento acá, todos son en dólares y los pasan a pesos y se quedan con las diferencias de los empleados, sin mover un pelo desde hace años y nadie dice nada, porque los grandes están en el poder. Y manda saludos, Pichón, de allá de aquella parte del Uruguay. Sí, no, Aiguá abre dos veces por semana, luego de lo que fueron los cierres del Banco República del año 2017, ¿no? Que en ese momento el sindicato fue de las primeras veces, de las veces que se movilizó, ¿no? ¿Siete eso años hace ya de eso? Sí, hace mucho, sí, que fue con la ocupación de Mercado Modelo por 56 Cierto. Días. Hay un informe que sabemos que hizo la administración para directorio con algunas dependencias que con un informe del movimiento de las dependencias, y siempre se tuvo arriba de la mesa o el comentario de que hay algunas dependencias que podrían llegar a volver a abrir todos los días. Gracias a la movilización que hicimos en el consejo pasado, ¿verdad?, hasta el año 2022, se pudo revertir el pasaje a microbanca de Valle y Ordóñez, que pasó a ser sucursal nuevamente. Pero bueno, ese proceso de insistir sobre esos temas con el nuevo resultado electoral de AEU se vio detenido, ¿no? Claro. Lamentamos eso, sabemos que Aiguá además es un lugar que está bastante aislado, ¿no? No está la carretera principal que pase ni nada, y bueno, y para esa localidad ha sido un golpe duro. Nosotros estuvimos en su momento con ese pueblo. Y lo de las comisiones creo que está bien vinculado a lo que decíamos hoy, ¿no? Esas comisiones, esa exigencia que se tiene con los de abajo, ¿no? Es parte de las ganancias de los bancos. En el caso de la banca oficial, se pasan a renta general el 80% y pasan el 20% pasa a ser parte del capital del banco. Pero también los bancos privados tienen cobro de comisiones y esa va para sus casas matrices, ¿no? Y ese es otro de los temas que también está bueno, porque el otro día cuando fue el informe del Consejo Central de AEU, de el tema de la ley de usura y también vinculado a lo que es los problemas que tiene la banca privada, el sistema financiero privado con la fuente de trabajo, creemos que hay un tema que debe estar arriba de la mesa nuevamente, que es el tema de estatización, nacionalización de la banca, ¿no? Porque que el Brou gane 600 millones y el 80 pase a rentas generales, bueno, se puede discutir, pero que 680 millones se vayan del país por ganancia de los bancos privados, sumado a las colaterales que no están incluidas ahí, las AFAP, las administradoras de crédito, las de seguro, bueno, yo creo que hoy por hoy es uno de los temas que tendría que estar arriba de la mesa, y más en este proceso electoral, porque si la banca oficial no genera, o sea, como decía Luis, ¿por qué tengo que cobrar tanto si de interés? Está habilitando a que el sistema financiero privado también las cobre, porque si yo regulo en el buen sentido y mirando hacia el lado de los pobres, de los trabajadores, del pueblo en general, obligo a que los privados no se puedan ir para arriba. Pero yo de esta forma estoy habilitando. Yo me llevo 600, el 80% lo paso de vuelta al presupuesto nacional, pero vos te habilito a que te lleves la carretilla con el dinero. Maneja, y ahí está la plata de la gente, que además la obligan a cobrar el sueldo a través de los bancos, ¿verdad? Porque eso también hay que decirlo. ¿Sí? La obligan, y bueno, y después que estás adentro, bueno, como los dos primeros movimientos no te cobro, los tres primeros, no juega el promedio, pero a la larga te cobro, y te empieza a cobrar de a poco, y te empieza a cobrar de a poco, y te llevo. Las comisiones son una parte, no la sustancial, pero es importante, ¿no? Pero, antes de Luis, déjame recordar por la gente, también por la audiencia, que estamos en un tema que a mucha gente la involucra, ¿no? Que nos pueden escribir al 099-326-381 y también, que a veces nos olvidamos recordarlo, que estamos con la transmisión en directo con cámara en el estudio por el Facebook de Radio Centenario, Radio Centenario 1250 AM. Yo quería primero hacer mención, ¿qué podemos decir en cuanto a lo legal? Porque vos decías, es alto, decían los dos, ¿no? Es alto esto. ¿Qué es la disposición legal? Todo lo que están haciendo en cuanto a esta usura legalizada, digamos, es con apoyo de las autorizaciones que las autoridades correspondientes, la legislación vigente permite. Bien, el tema es el siguiente, hay una ley que limita el tope máximo de tasa de interés y de tasa de mora que se puede cobrar. Esa ley es una ley relativamente reciente, creo que es de 2007, sí, por ahí. Sí, está bichando. ¿Sí? Sí, el tema es el siguiente, es que ¿cómo opera esa ley? Esa ley tiene un mecanismo, hace así. Dice, bueno, ¿cuánta es la tasa media que cobran los bancos? Para hacer esa tasa media, que para mí, yo lo leo y ya sé lo que es, pero es un tema técnico que la gente no tiene por qué saberlo, agarran todos los bancos, ven cuánto cobran y sacan un promedio. Esa es la tasa media. Y en base a eso, le dejan cobrar un porcentaje superior a eso. Básicamente, si es un préstamo de menos de un año en plata, es un 55% más. Igual, pero ¿qué pasa? Es como si nosotros fuéramos todos, nosotros cinco somos los, cuatro somos los bancos, cinco sumamos Mariana, a Vicente no lo sumamos porque no tengo mucha fe. Entonces sumamos toda esta gente, ¿sí? Y en base a lo que cobremos cada uno de nosotros, fijamos la tasa media, los bancos no son mucho más los bancos grandes, ¿está? Nos sentamos antes y decimos, muchachos, vamos a cobrar 40%. ¿Ahora? ¿Está? Vamos a cobrar 40% en promedio. Y después ahí nosotros mismos definimos la usura. Se regulan entre ustedes. Nosotros mismos definimos. Y nos damos el vuelto. O sea, la ley está mal hecha. ¿Cómo vas a fijar una usura en base a lo que el promedio que cobran los bancos? Ahora, ¿eso rige, por ejemplo, para los bancos y para las empresas estas de crédito? ¿Es lo mismo o hay diferenciación? Sí, sí. Rige para todas. Pero incluso... Primero, esa es la forma, un 55% más. O sea que si está en más o menos en 38% el promedio en moneda nacional que cobran los bancos, vos le adicionás un 55%, ¿sí? Pero adicionar en tasa de interés no es sumarle un 55%, es por 1.5. Hay que hacer un par de cuentas, pero es agregarle exponencialmente, ¿está? Eso te da un 110%, más o menos, ¿está? Entonces yo entraba al Banco Central y busqué a la gente, y hay gente que se queja que le cobraron un 90%, y el Banco Central dice, no, está debajo del tope de usura. ¿Sí? Y alguna lo han encontrado superior al tope de usura. ¿Y sabes cuál es la recomendación del Banco Central? Bueno, reliquíenle el crédito. O sea, vos te quejás, te tienen que hacer bien las cuentas, pero no tiene ningún efecto. Te dejan contento, ¿no? Te dejan contento, claro. ¿No? Entonces vos terminás haciendo tremendo trámite, no sé qué, y no se prevé ninguna penalidad. Claro. O sea, y el Banco Central, les invito a cualquier persona que entre en Google ahora y busque cuál es el tope de usura hoy. No lo informa. Entonces no hablamos de mercado, porque los mercados, cuando son, vos vas a la bolsa de valores, está todo ahí. Que es la bolsa de valores de Estados Unidos, que es información, tiene obligación de dar. Y vos sabes quién es el gerente, cómo se llama, dónde laburó, podés ver el currículum, cuánto vendieron, ves los balances, ves todo. Acá queremos jugar a algo que no lo jugamos bien. Porque no está el tope de usura escrito en la portada. Tendría que estar el tipo de cambio. Pero no de chambones, no se juega bien, pero no por chambones. Y okay. Bueno, saca tu conclusión, porque es un número fácil de hacer, ¿no? Es profeso. Entonces, ese es el tope de usura. Y estamos hablando que la inflación es un 5%. 20 veces más que la inflación. Es una locura. Qué fuerte. ¿Entendés? Como y no lo puedes. No viaje la plata, ¿no? Y después vos no lo podés definir de la forma que lo definís. Tenés que definirlo con otro mecanismo. ¿Qué tasa media de interés de los bancos? Tenés que fijarlo en de otra manera. Lo que pasa es que el sistema político parlamentario ha hecho un manejo, porque está todo reglamentado, no hay nada por fuera de la ley. Lo que pasa es que las leyes no las conoce nadie. A ver, el tema de las AFAP y todo eso tampoco lo conoce nadie. Y todo se ajusta a la ley, lo de las AFAP. Claro. Y lo que decía Luis, ¿no? Estamos con una inflación del 5, se presta hasta el 110%, y no hay que olvidar que muchas de estas empresas también están vinculadas a la AFAP. Claro. Y reglamentariamente la AFAP le pueden prestar a las instituciones financieras, creo que es al IPC más un 2%. Estamos hablando de lo reciben por fósforo y palito, por chaucha y palito, y lo venden a precio de oro, ¿no? Lo que yo tomo al como tope al 10 y lo coloco al 110, pero a ver, uno le pasa que habla de 10, 110, no se maneja el volumen de esto, ¿no? ¿Cómo no voy a recuperar el 33% del 30% de mis activos si no presto este dinero? O sea, eso, que lo que se es, puede alrededor del interés 110%, digamos. No, eso es el moral. Tope. Ese es el tope. Hay 80, 70 y pico de las administradoras que vos conocés en la calle, las que tiene un periodista, un comunicador y un color asociado. De los que caen simpáticos. Sí, seguro. Y un color asociado. Son tremendo piola. Y como pero fíjense, eso que decía Álvaro, yo quiero volver ahí. Eso que se dice, toman al 12, 15 y colocan al 80, eso en finanzas se llama apalancamiento. ¿Está? Eso se llama apalancamiento, está estudiado. Yo me financio y a cuánto lo coloco. ¿Está? Y de hecho, cuando saliendo de esto, el banco, el Itaú, si tiene 33% de retorno, él no le paga nada a la gente y recibe por eso un 33% al final del año. ¿Cómo no te va a regalar el pop, el coso también? Te regalo un balde más grande. Sí, claro. Además, ¿qué rama de la actividad? Lo decía Luis en el comienzo. ¿Qué rama de la actividad tiene un retorno de esto? Sí. Pero pregúntenle a cualquiera que fabrique, cualquiera que... El comercio minorista, la que quieran. Sí. Menos el narcotráfico, ¿no? No, claro, eso es verdad. Saquemos el narcotráfico, la venta de armas, ¿no? La trata de personas, lo que ya sabemos que lamentablemente... Sí, esas tres fundamentalmente. Y bueno, y el sistema financiero está un poquito abajo, ¿verdad? Y también, a veces hay algunos compañeros y gente que se pregunta, ¿no? ¿Y el sistema financiero no estará vinculado a todas estas cosas? Eso yo he escuchado a muchos, hasta parlamentarios decirlo, ¿no? Que si están vinculados. O sea, yo fuera de eso, o sea... Hay cuenta que el espíritu crítico siempre lo tenemos que tener, pero crítico no es en enojarme. No, que sí, nunca falte. Sí. Bueno, uno puede saber cuánto vale una dosis de droga, ¿verdad? Y uno ve los cargamentos que vienen. Hagan esa cuenta, ¿cuánto vale un cargamento de eso? ¿Sí? Esa plata, ¿qué van a decir? Que viene en carretilla, en bolso. Claro, ¿por dónde pasa esa plata? ¿Por dónde pasa esa plata? Sí. O sea, ¿por dónde pasa? Yo, primero que nada, ¿a quién le preguntamos? Tenemos a quién preguntarle. Hay una institución llamada Banco Central que está encargada de eso. Para eso. Entonces, es un lugar donde nadie le hace preguntas. Yo veo al director del Banco Central hablando de la educación financiera, de la enseñanza en las aulas del tema financiero, papá. Sí, es una algo que lo tiene, que capaz que está bien que lo haga el Banco Central, pero es secundario. Sí. Sí, a veces lo mejor es hacer esas cosas que no mueven la aguja para pensar que se está haciendo, ¿no? Porque viene una viejita con 12 mil dólares al banco, uno arriba del otro, y le piden certificado, le piden esto. Y los depósitos, eso, por ejemplo, ¿no? Que se dice que en la pandemia ingresaron al sistema financiero, que eran los Maya Oro. Supuestamente eran los Maya Oro. Sí, claro. ¿Qué le pidieron? ¿Qué comprobantes le pidieron? ¿Qué comprobante? ¿Alguien dispone de los comprobantes de todo eso? ¿Alguien tiene? ¿Qué? ¿Por qué yo tengo que creer que la UPLA, Unión de Prevención del Lavado de Activos, funciona bien? ¿Cuántos agarraron? ¿Cuántos narcotraficantes agarraron? Por eso, entonces, que no hay. Nunca se agarra a nadie, pero y funciona bien. Sí. Es como que vos digas que pero te agarro la aduana cada no agarra boca a nadie contrabandeando, entonces sabemos que hay contrabando. Pero correteamos las bocas. Sí. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Los mensajes los vamos a leer a la vuelta, pero este lo tengo que leer ahora. Dice, buen día, Julio del Puerto de Minas. Un feliz cumpleaños al amigo Álvaro Legaspi. ¿Es el cumpleaños? Ayer. Un saludo. Ayer fue. Un gran pero saludo bueno a mi amigo Julio, que anda medio complicado de salud en Minas. Y bueno, me dijo que ayer justo intercambiamos, me dijo que iba a escuchar. Sí, Julio es un gran amigo. Él y la familia. Y le mando un gran abrazo y lo quiero mucho. Nos sumamos a ese saludo. Y el feliz cumpleaños también, por supuesto. Saludo a Julio y a la familia. Ya estamos en las 9:35, seguimos con el contador Luis Freda y con Álvaro Legaspi. Primero un saludo que llega del exterior, Ángeles, porque un día que hablamos de Cuba sí. Y vamos a seguir actualizando, está nuestro compañero Gonzalo Isasmendi, que está a punto de comenzar el coloquio Patria allá en La Habana, en un recinto, un pabellón de exposiciones, y comienza en minutos. Bueno, desde allá nos está escribiendo y enviando imágenes Gonzalo Isasmendi, responsable de la redacción del semanario La Juventud, comienza esa actividad y prometió mandarnos un audio comentando, por supuesto. Pero también se va a transmitir en directo, así que vamos a estar, pero queremos que nos comente lo que ha vivido en estas horas. Y en el chat del Facebook nos está saludando Maite, saludando, diciendo buena semana para todos. Y Marcelo Filgueiras, saludos desde Adam Top, dice, del sindicato. Un saludo para él, que tuvo una buena resolución, nos dijeron el tema de la medicación, sí, del hijo. Cierto. Nos comentaban el otro día. Bueno, Silvia del Cordón llamó al 2903-0302 o 04 para recordarle a Freda que en 1990 el Banco República Central publicaba en la prensa información a la población sobre los intereses que le cobraban las financieras y llegaban a un 300% con los intereses y moras, que ya no sale más hace tiempo y es parte del silencio del banco. Bueno, Freda y Legaspi. No, sería un efecto propagandístico que hacía el banco en detrimento de los privados, pero eso creo que ya no se hace más. Estamos hablando del año 90, ¿no? Seguro. Tampoco hablamos de una revolución en Uruguay. Es parte, ¿no?, del silencio del banco, dice. Bueno, Raúl dice, buenos días, saludos al contador y profesor Freda y al compañero bancario. Lo viví cuando trabajé en AFE, como cuando al gobierno no le representa una buena ganancia o un interés los préstamos dados a esas empresas del Estado, les cobra comisiones sobre comisiones, como si fueran grandes empresas privadas, que sus ganancias luego son golondrina. Es una forma de no representar al Estado con interés privatizador, favoreciendo al propio Estado o a quién, dice Raúl. Carlos Amir manda un audio. Buenos días, compañeros. Hubo un momento que el tema de la banca, allá después de los 70, y se hablaba mucho de que las soluciones andaban por el tema de la estatización, nacionalización de la banca. ¿Qué puede verse sobre esta temática actualmente? Ya que, por supuesto, ha salido, no es un tema central, ¿no?, que hoy se hable. Sin duda. Capaz, si les parece, seguimos con el diagnóstico de lo que está pasando y en el bloque final podemos hablar de cuál sería la alternativa y de esto que pregunta Carlos, que estaba previsto, por supuesto, ¿no? Sí. Hay un agradecimiento de parte de Ángel de Paso Carrasco. Gracias por estos invitados fundamentales para conocer el robo con patente que hace el sistema financiero. Además, los bancos tienen sus actividades parabancarias, financieras, inmobiliarias y otras empresas también intermediarias. Decía, y después seguimos con otros mensajes. Qué bueno el robo con patente. El robo con patente. Y la murga, sí, ¿no? Asaltante con patente. Anduvo bien, sí, asaltante con patente. Bueno, Porque están dos cosas, lo del interés normal, digamos, cuando vas pagando, pero también supongo que está dentro de la legalidad lo que te cobran cuando te atrasás, el incremento rápido ese a los pocos días. Seguro. Vos tenés siempre un dos conceptos, ¿no? Tenés el interés, que el interés básicamente es como, para que la gente lo entienda, es fácil, es el alquiler de la plata. Claro, claro. Es una tasa que te cobran por vos disponer de un dinero antes de lo que lo podrías haber dispuesto. O sea, yo uso hoy 1.000 pesos y lo pago el año que viene. Por ese uso anterior me cobran una tasa. Eso es lo pactado. Pero hay vencimientos. ¿Qué quiere decir? Yo me comprometo a determinado momento y devolviendo el dinero, los intereses y el capital que me prestaron. Si yo me atraso, ahí caigo en una segunda tasa, que es la tasa de mora. Pero eso lo tienen los bancos y lo tienen las instituciones públicas. Yo me atraso con la DGI en el pago de un impuesto, me van a cobrar intereses y recargos, ¿sí? ¿Sí? O sea, me van a penalizar por no cumplir en fecha. Y esas dos cosas suman. Entonces, ¿qué pasa? Vos cuando vas a tomar un crédito tenés cosas administrativas, que es lo que dice Álvaro, son comisiones, comisión de otorgamiento. Y bueno, mirá, si me hiciste llenar un formulario y una fotocopia de la cédula y mucho de trabajo lo hice yo, traje todos los papeles, ¿sí? Tenés eso. Comisión de otorgamiento. Segundo, después te cobran los intereses y después te pueden cobrar mora. Entonces todo un combo, y aparte todo no es, es cuanto más complejo sea, juega en favor de quien da el crédito y en contra de quien lo toma. Y para eso tienen que estar las instituciones públicas, para clarificar esto y poner coto. Porque vos, por ejemplo, la tarjeta de crédito, yo la tarjeta no le pago nunca porque le pago todo, pero la tarjeta te cobra una emisión por año, te cobra tantos dólares o tanto por tener tarjeta. ¿Y tener tarjeta qué es? ¿Cuál es el servicio asociado? Que vos uses un POS como lo usa cualquiera y te cobran tantos dólares, tanto por envío de estado de cuenta. No, te dan el POS, muy importante. Sí, obvio. ¿Entendés? Y te cobran un montón de cosas. Y hay cosas que no están muy bien reglamentadas. Por ejemplo, desde que yo compro hasta el cierre de la tarjeta, ¿te pueden o no te pueden cobrar tasa de interés? ¿Entendés? Y ahí hay de todo, hay de todo en el mercado. ¿Cómo es eso? Claro. Yo vengo hoy, compro hoy, es 18, y compro hoy el termo, pum, lo compré con tarjeta. Hasta fin de mes que la tarjeta cierra. Sí. Después hay una fecha posterior de pago. Bueno, por este plazo, ¿me pueden o no cobrar intereses? ¿Está? Y ahí eso no se sabe, y hacen lo que quieren. Claro, no está reglamentado. No está reglamentado. En esta nueva ley hay algunas cosas que empiezan a reglamentar un poquito mejor, siguen manteniendo la tasa. Sin cambiar el eje, ¿no? Ahí va. Es como que poner un poquito de orden, pero la tasa sigue todo para el mismo lado. Se sigue fijando la tasa de interés del mismo modo, lo atopean un poco, pero no es gran cosa, porque si dejan cláusula abierta, como si vos estás calificado de tal o cual forma, ese tope no se te aplica, y te limitan algunas cosas más de tipo de información, qué tipo de interés te pueden cobrar, qué otro tipo no, ¿está? ¿Cómo tienen que ser los gastos, etcétera? Pero no es un gran cambio. Se acomoda un poco, sigue en el mismo eje, pero no es lo que le vaya a cambiar la vida a la gente. Pero la publicidad va a ser otra. Sí, claro. Va a ser, lo que se le va a decir para afuera es, cambiamos el eje, le pusimos un freno, y no, acá no hay un freno a nadie. A ver. Ese proyecto de ley tiene media sanción ya. Sí, media unanimidad sanción. En diputado. ¿Unanimidad? Sí. Me parece que está este tema de la ley de usura. A ver, estamos en una campaña casi electoral, ¿no? Entonces, de la mano del oportunismo político, se quiere hacer lo que. Cambiar, pero no cambiar, ¿no? O sea, vender que estoy cambiando algo cuando lo que estoy haciendo es manteniendo. Claro. El eje, ¿no? Es lo fundamental. Y eso ha llevado incluso a que algunos sectores sindicales se confundan. Eso iba a preguntar a Evo. Un tema generoso, ¿no? El tema confundir. En el Consejo Central, el lunes pasado, se nos informó rápidamente que esta ley, que a Evo no la acompaña, porque es una ley que pone en riesgo la fuente de trabajo. Acá otra vez más juega el enemigo de clase, ¿no? El enemigo solapado de clase, ¿no? El que uno sabe que es el enemigo de clase. Y dice, mirá, con esta ley yo voy a tener que dejar gente afuera. Porque claro, en cierta forma le cortan el chorro a algunas administradoras de crédito fundamentalmente, que lo único que hacen es, bueno, es presionar acá, bueno, entonces, ¿qué hace AEU? Porque lo dijeron el otro día en el Consejo Central. Fue con la con los patrones al Parlamento a hacer lobby para que se modificara esta ley. A ver, para que se entienda. ¿Por qué afectaría, Álvaro, a...? Y porque, porque lo que dice Luis, en algunos aspectos recorta, ¿verdad?, este, el abuso, ¿no? Sí. Pero sin cambiar el eje, o sea, sin claro. este, sin ir a la médula. Reafirma lo principal. Reafirma lo principal, pero es un sesgo. Y también debe estar vinculado a lo que es la campaña firma de Cabildo Abierto, claro. porque esto ya tiene sanción de hace tiempo, que está aprobada, y lo reflotan ahora, ¿no? Este, pero eso es todo manejo... político sí, electoral, claro, ¿no? Por, el por lo que veo así reseñando en prensa, como os decía, fue aprobada con media sanción en diputados en diciembre del año pasado. Es un proyecto inicialmente del diputado Daniel Peña y la modifica gente. Las tasas medias y los topes máximos de interés y dispone medidas generales supuestamente de protección para los deudores, ¿no? Sí, básicamente es eso, es se sigue calculando la tasa de interés de la misma manera. Sí, los topes son un poco menor, pero no, no estamos hablando de grandes cambios, ¿no? Claro. No vamos a seguir encontrando con los mismos créditos, de los colores, con los personajes, caso la firma, levemente inferior, ¿sí? Y un poco limita, por ejemplo, la tarjeta de crédito le marca desde cuándo a cuándo te puede cobrar intereses. Si hay un plan en pagos no te puede, y lo ofrecen, no te pueden cobrar ningún interés. Hay una cosa que si vos pagás a los dos días, luego del vencimiento, no, esos dos días no te pueden cobrar un interés. Como que hay una chance que vos, si pagás todo enseguida, es mínimo. Porque el interés por uno o dos días, tampoco por más que la tasa sea alta, no es mucho. Hay algunas cosas que ponen un poquito de orden. Pero es un poquito de orden, tampoco es lo central. ¿Sí? Claro. Pero si me decís, esto genera algún cambio, y si algo positivo genera. Pero es mínimo y no cambia. Es más, creo que puede tener lo negativo que refuerza el eje, ¿no? El eje queda cada vez más, o sea, le pone un bulón más a la estructura esta, la firma. O sea, legitima. Si uno, a ver, si uno propone el cambio correcto para nuestro comprender, ¿verdad? Y nuestro posicionamiento, te dicen, no, mirá que nosotros ya estamos en el tema. Este tema ya, ya estamos sobre este tema, ya estamos trabajando, vamos a bajar. Y ahí queda... para el costado, un planteo correcto que cambiaría el eje de la claro, situación, ¿no? Claro. Tenemos que hacer una pausa para Nico en el último bloque. Como decíamos, en ese último bloque vamos a hablar también lo que quede por decir de este panorama actual. Acá, por ejemplo, Peña está diciendo que conoce gente que está pagando 240% de intereses, dice el diputado, ¿no? 240. Pero vamos a hablar de cuál sería... desde una visión de izquierda, para, la solución. Para, a vamos a explicar por qué puede pasar eso. Hay una, este es un mercado perverso, un breve. Cuando hay una cartera de crédito, yo la puedo vender. Es como que yo tenga un container con pelota de fútbol. Se la puedo vender a otro y que otro la venda a la feria. Esto es lo mismo, yo tengo una cartera con gente que me debe. Y lo vendo. Entonces yo, primero, como banco, recibo toda la plata junta. Segundo, el trabajo sucio y de pesado, por decir de alguna manera, lo tiro a un X, ¿sí? Las famosas carteras pesadas. Ahí va. Entonces lo tiro para afuera, mi balance me queda re lindo, yo me saco esto de arriba, y hay otro que sale a la gente a corretearla y a hacer cosas que son rondan la ilegalidad. Son estudios muchas veces. Y empiezan a llamar a la gente todos los días. Todos los días lo llaman al trabajo, le inventan papeles judiciales igual, que no existen. Se vende barato en relación, porque igual yo ya estoy cubierto con mis márgenes. Obvio. Yo como me pagan entre cuatro cuotas ya estoy. Después el resto... Y hay como una carroña ahí afuera. Claro. Y esto limita un poco la carroña, pero tampoco nada. Entonces pone una cosa hasta que es irrisoria en la ley. Dice, le ofrece a la persona... Dice, mirá, cuando voy a hacer eso de venderlo, que lo legitima, que vendan la cartera, yo le ofrezco a la persona, le digo, la voy a vender a tal y me va a pagar tanto. Y la persona puede pagar. Puede decir, no, mirá, igualar la oferta y cancela el crédito. Eso puede tener dos cosas. Primero, que puede ser imposible, porque si estás con un crédito no lo puedes pagar, por más que te lo ofrezcan a la mitad, no lo vas a poder pagar. Segundo, que puede generarse una nueva industria. Los que se paren ahí, llamarte por teléfono por afuera y decirte, mirá, yo te doy la plata y firma conmigo. Firma conmigo y relaja, no te voy a molestar por un tiempo. Y te doy 6 meses y después... 6 meses y de gracia. Entonces, Entonces no sé si está muy bien pensado eso. Perdón, Hernán. Hacemos la pausa, venimos con el último bloque. Te lo cobro esto a la vuelta. Yo leo mensajes, después se arreglan ustedes cómo hacen para contestar. Buen día, saludo a la mesa. Me gustaría saber su postura sobre la ley de usura que plantea Cabildo Abierto. Y lo otro, la tortura psicológica que llevan adelante los estudios jurídicos que compran las deudas. Con el Banco República no hay vuelta porque te descuentan el préstamo del salario ya que tiene ese aval para hacerlo. Es tremendo, el tema lo experimento en carne propia. Gracias por traer este tema con claridad y con conciencia de clase, dice Roque. Beto del Buceo, compañero de la 36, con el banco hipotecario está pasando igual. La ley de deudores no la aplican hasta noviembre, o sea, un año más a pagar, dice Beto. Bueno, y vamos, quedamos por ahí porque si no, no nos da para tanta respuesta que hay que dar. Igual, igual. Lo que pasa es que, claro, estos temas uno se engancha con otro, ¿no? Y todo hablar termina. Que es el eje de... Claro, y también, viste, a ver, uno a veces, que no es quedarse atado al pasado ni nada, pero hay cosas que uno tiene que analizar, ¿no? No estaba toda esta situación tan agravada y bueno, a ver, porque yo, hay cosas de antes que estaban bien y cosas de antes que no. Que claro. Tuvieron hijos chicos y lavaban los pañales a mano, no van a decir que los pañales desechables no son buenos, ¿no? Pero cuando el sistema financiero ya había problemas en los 60, en los 70, ya esta situación se veía, bueno, las organizaciones que en ese momento estaban vinculadas a la clase trabajadora, organizada, a las organizaciones populares, a los partidos de izquierda, ya veían que el sistema financiero era, y había una alternativa en ese momento, sí, que era la nacionalización y estatización de la banca, ¿no? Eso quedó olvidado y hoy por hoy, digamos, solamente pequeños grupos lo siguen reivindicando y argumentando. Incluso nuestro la central de la CNT en el Congreso del Pueblo, la Fundación del Frente Amplio en el año 71 también lo toma. Nosotros, la Asociación de Bancarios, ni que hablar, pero eso está todo en lo declarativo. Ya ni siquiera hay una difusión, una argumentación o poner el tema arriba de la mesa cuando se toca tanto el crédito hipotecario, que bien lo mencionaba, cuando se toca la parte financiera, hay respuesta para eso. Uh-huh. Y no es de guitarreo ni de nada, claro. Lo que pasa para eso es que tomar una actitud consecuente, una actitud coherente, que va a llevar a movidas políticas. Uh-huh. Porque hoy por hoy, fíjense que el Estado fue en un momento dueña de la mayoría del paquete accionario de los bancos que gestionado en la década en la crisis del 2002, que fue el momento que si había una decisión política, hubiera sido el momento más fácil, sí, para... Fue dueño, dijiste, del paquete accionario de los bancos que se fueron, ¿no? El nuevo, seguro, Banco Comercial, el Banco, por ejemplo. Comercial, por ejemplo. Ese fue un momento, pero la definición política nunca estuvo. Claro. Y hoy creo que... porque, a ver, si el Brow gana 600 y pasa el 80% a rentas generales, bárbaro. Pero yo estoy habilitando a que los otros se lleven el mismo dinero. Y ese se va, y se va, y se, sí, va, y sale de acá. Del bolsillo... Sí. De la venta de la cartera pesada a los cuervos, de todo, sí, se va y se va la plata. Entonces creo que por una vez el sistema político debe introducir este tema de forma consecuente, ¿verdad? Explicando, claro, como digo, es imposible que yo negocie con el Fondo Monetario y que diga, mirá que sí, pero yo voy a nacionalizar la banca. No, no, una cosa es tratada de otra. Claro, claro. No es una cosa aislada. Ahora, esta, una postura sobre esto. Digo, cuando el tema está en el Parlamento y ustedes dicen, esto está quedando, el corazón del asunto queda igual, le hacen algún arreglo más en la cáscara. Pero en el caso AEBU, por ejemplo, ¿ha llevado el tema? ¿Qué postura lleva? ¿Cómo lo maneja en el Parlamento para lograr que los diputados, la mayor cantidad posible, vayan al corazón del asunto? No, lo ven negativa la ley porque peligra las ganancias de los patrones. Y con eso las fuentes laborales. Lo que pasa que suena infantil esto, pero yo lo primero que hago, te creo un miedo que vos lo podés entender o no entender. Pero lo peor de todo, ¿no? Ir a pedir que esta ley no salga con los patrones que no me quieren tomar 3 empleados del Citi que están despedidos desde el año pasado, ¿no? O sea, que se llevaron 680 millones, que no le afecté el sistema financiero y después voy con ellos de la mano a pedir por ellos. La verdad... Suena raro. Van juntos. ¿Verdad? Van juntos. Van juntos. Todos unidos venceremos. Los dueños de los bancos, sí, sí, con los bancarios. Sí, sí. Hicieron lobby en diciembre para ver si podían modificar la ley y se blanqueó en el Consejo Central el otro día, ¿no? ¿Se informó que fue así? Sí, así. Uh-huh. Unos 5 minutos. El tema supuestamente va a quedar para discutir en el próximo Consejo Central, pero por lo menos pasamos un aviso de que no compartíamos y que creíamos que el tema de la estatización y la nacionalización es algo que solucionaría en gran parte de todo, ¿no? Yo quiero hacer un enfoque de 2 minutos desde un punto de vista de Estado o de sociedad. Nosotros como sociedad tenemos el banco más grande en cuanto a muchas cosas importantes para un banco. A capital, que es el respaldo ante problemas. A red de atención, que es el servicio. ¿Sí? Y a conocimiento del Uruguay, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajan todos los sectores, el BROU. Yo ante una situación de un negocio, de un sistema que funciona con utilidad y yo soy el más grande, ¿qué es lo lógico que marcaría un sistema capitalista? Que diga, yo soy el más grande, esto yo me quiero comer más parte de la torta. ¿Está? ¿Tengo condiciones? Tengo capital red y hay margen. Entonces yo puedo empezar a bajar mis tasas y dar un mejor servicio. Eso con una lógica puramente capitalista, con una lógica un poco más social, decir, mira, la gente está precisando, tiene necesidades y yo le dejo acceder al capital, va a tener mejores negocios, va a poder vivir de mejor manera, va a poder tener otro alivio, vivirla de otra forma. Yo tengo que bajar mis tasas, porque aparte soy un banco que tengo un fin social también. Claro. Y fui el respaldo muchos años. Entonces, eso es lo que debería hacer mañana el BROU. Y el BROU, eso no hay que hacer una ley, es lo que 3-4 que dirigen ahí el BROU. Hay que darle un niñazo político fuerte para eso. Y si vos bajás la tasa, y los demás o te acompañan o quedan afuera. No queda otra. ¿Sí? Y hoy por hoy, con la tecnología que tenés, la red que tenés, tenés forma de atender a todo el Uruguay, pero a la risa. Y tenés posibilidades. Y ahí vas a conseguir más puesto de trabajo. Y puesto de trabajo bueno, porque era que no es lo mismo trabajar en el broker de una tercerizada que trabaja para el Banco Naranja. ¿Entendés? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto tiene todo para ganar toda la sociedad, no entiendo. Pero eso hay que formular un plan claro y hacer eso. Ir para ahí. Y obviamente, y decir, ¿esto es nuevo? No, esto no es nuevo. En la época de Valle, ¿por qué nacionalizaron los seguros? Porque las privadas, eso es lo mismo acá en la radio, no daban todos los servicios de seguro y el país necesita tener todo tipo de seguro para tener si vos no te puedes asegurar no puedes crecer, ¿entendés? Porque te puedes lo rentable y lo no rentable. Ahí va. Entonces, lo rentable y lo no rentable. Y segundo, porque Valle mismo decía, José Valle Ordóñez decía, acá usan el mercado uruguayo para llevarse la plata para afuera. Yo quiero que esa plata me quede acá para usarla para mi país. Y por eso lo hizo Valle. Y peleó, y no peleó contra, peleó porque ahora, porque no podés, pero peleó contra, hay un libro así, de Barrán, de todas las, de Nahum, de todas las cartas que mandaban los diplomáticos para frenarle eso. Y se lo frenaron durante un tiempo, y era el dueño del poder. No era que tenía esa posición porque era fácil. Ahí va, no es que Valle hizo así. Era porque era necesario. Hubo movimiento, lobby inglés, francés, etcétera, para darle vuelta. El tipo que hizo, de a poco le fue buscando la vuelta. No hacemos todo. Después, ¿qué hizo? Pero el bro, sí. El bro, todo lo que sea dinero del Estado va a ir al bro. Todos los seguros de las obras públicas las tenemos que hacer con el Banco Seguro de Estado. Y a poco lo fue tirando para afuera, ¿entendés? Pero vos decís, nacionalización de la banca ahora como un planteo para llevar adelante terrestre. Como política en el país, te dicen, pero escuchame, te quedaste en el pasado. Quedaste en los 60. Un saludo a los compañeros por toda la información que están brindando, dice el profesor epistemólogo Alción Cheroni, que muy está bueno. Escuchando, y dice, hoy, aniversario de la Comuna de París, que cometió el error de no estatizar la banca. Un gran saludo para todos los compañeros. Dice mirá qué aporte, mirá qué aporte. Vamos a tener que llamarlo para que hable de este... Muchas cabezas piensan más que una. Sí, señor. Muchas cabezas piensan más que una. Muy, y cada uno desde su especialidad, digamos, ¿no? Muy bueno eso. Ahora me quedé pensando, si hoy viviera Valle, ¿no? Dirían que estaba loco. Y sí, pero, se quedó. Pero, no tendría cabida en el sistema veterano. No tendría cabida. Si se fuera a vivir a Cuba, le diría. Pero hay algo que... A ver, hay algo que... Vamos un poco más de fondo. Hay algo que cuestionarse las cosas... Y tratar de hacer un análisis crítico, no es del pasado, es del presente. Del pasado es el oscurantismo, esto es así porque es así. ¿Entendés? En un momento la sociedad se iluminó Y se entró a preguntar cosas, no más la cuenta porque es loco, pero ya desde cuando decía ahí de la Comuna de París, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Bueno, para seguir, podemos ser toda una mañana hablando de estas cosas. Y lo felicitamos por esto de cruzar el trabajador bancario con el contador. Exactamente. Y a veces está bueno eso. Y que se meta el epistemólogo, y eso es, tiene mucho valor. Muchas gracias a los dos, Álvaro Legaspi y Freda. Que se repita. Que se repita, sí.